Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo estás tú? Bien, bien. ¿Cómo está todo el equipo? Todo bien. Esperando escucharte, a ver, con esas novedades y esas críticas que habitualmente haces. Muchas gracias. Ustedes son los únicos en este mundo que esperan escucharme, calculo yo. No, hay mucha gente que aparte nos comentan en la semana, Palumbo recomendó tal cosa, voy a ver, bueno, viste que... No te hagas. Me hago el zorrito acá, el pollito de 21 días, para que me mimen. Muy bien. Bueno, escuchen, estoy muy contento porque hace calor, sí, ya te voy diciendo, así que tal vez sea un poco... lo hable con las críticas, un poco menos ácido que de costumbre. Mirá, Héctor del Buceo llama tu mensaje con una mano levantada diciendo acá estoy escuchándote, así que hay mucha gente, ¿viste? Bravo, Héctor, gracias. Y bueno, mucha gente me ha preguntado últimamente si Cine Universitario está abierto, y yo le insisto en que sí, en que está abierto. El otro día pasé, además, estuve a punto de bajarme del bus, pero bueno, la verdad que no pude. En cualquier momento visito a las querida salita de la calle Canelones, emblemática de toda una época de lo que fueron los cines clubes, ¿verdad? Toda una época del cine que en estos momentos ha cambiado bastante, ¿no? Está virando la industria cinematográfica hacia diferentes lugares que no sé si serán tan buenos como en aquellos momentos donde había cine clubes en todos lados. Yo recuerdo, por ejemplo, el Cine Club de Durazno, un ejemplo de buena programación, entre otros. Uh-huh. El de Carmelo también, por cierto. Bien, vamos a los estrenos de la semana. Bien. Si les parece, tal cual lo prometido en el fax de la madrugada. Sí, sí. Perfecto. Tenemos, en realidad, tres estrenos en el día de hoy. Una se llama Agente Secreto, título original es Luz Negra. No sé cuál sea la luz negra, pero así se le pone. Está dirigida por Mark Williams y aparece ahí Liam Neeson. Una vez más, este hombre, este estupendo actor, sí, que lo vimos en un papel central en la gran lista Schindler, aquella película de Steven Spielberg que conmocionó a un pueblo, fundamentalmente por la música. Resalto esto puesto que hablamos muchísimo la semana próxima pasada del documental de Ennio Morricone. Y de la calidad de este autor para generar bandas de sonido que apoyen lo dramático en la imagen. Agente Secreto, si ustedes ven el póster, van a ver que Neeson hace el mismo papel de siempre, ¿verdad? De especie de asesino, fugitivo, que lo quieren matar, que está metido en conspiraciones, que nadie puede develar. Más complicada que el caso Atesiano, te diría yo, ¿no? Y anda él ahí, pero si vos le mirás bien la cara en el póster, está perdido. O sea, Liam Neeson ya como actor está como extraviado, más que perdido, ¿no? Apareció recientemente en una película en la villa de Toscana, tratando de hacer un drama familiar, buscando otras facetas en su rostro, pero bueno, ha quedado encasillado por la industria, que le debe pagar muy bien, calculo que nunca va a visitar una olla popular, y bueno, y quedó así de poli malo, pero que se hace bueno, agente secreto que está con los malos, pero se da cuenta que la cosa no funciona y va en busca de la revancha. Ese es un estreno llamado, entonces, Agente Secreto, título, por cierto, nada original, y no es el superagente F-86. El otro que me gustó muchísimo y vamos a comentar hoy es un documental uruguayo de 71 minutos, realmente muy bueno y muy recomendable desde ya. Se llama Alter, y hay que decir que el cine nacional, con sus altos y bajos, todas las semanitas prácticamente está estrenando una película. Y eso es algo que de alguna manera es bienvenido, puesto que para que exista algún día una industria audiovisual vamos a necesitar que haya muchas películas de los más diversos tipos y géneros, y Alter es una película que yo me animo a decir que dentro del documental nacional es hasta innovador, una cosa diferente para ver. Ajá. Y como pongo yo en el fax, aunque la tinta pílica está un poco borroneada en el día de hoy, se estrena una película que es lo que yo podría denominar como mega cómic mainstream, llamado Wakanda, pero es más largo, es Pantera Negra, Wakanda por siempre. Es una película de Ryan Coogler, que si me permiten voy a comentar, ya que estos son los únicos tres estrenos. Hay reestrenos, obviamente, pero de películas de antaño, ¿verdad? Pero más que nada, este es un estreno, el que acabo de mencionar, esta película de origen chino, australiano y norteamericano. Podríamos decir que una producción del Pacífico, directamente. Esta larguísima película de 161 minutos, que realmente, además del tiempo que tiene, se hace larga por diferentes motivos que yo intentaré detallar. Es interesante desde el punto de vista de contenidos e ideológico este film de aventura, acción, ciencia ficción, aunque es difícil de explicar de qué se trata. En realidad es un gran guiso de diferentes tribus que en un futuro, digamos lejano, por así decirlo, continuando la primera parte de Pantera Negra, donde su actor principal de aquella película fallece recientemente, ahora acá se enfrentan diferentes tribus de color que no se llevan muy bien, pero aparece otro contrincante en ese mundo del futuro, que es nada más y nada menos que descendientes de los mayas que viven bajo el mar y que atacan a esta civilización fundamentalmente de mujeres, y yo acoto entre paréntesis hermosas, morenas, afrodescendientes, encabezadas por la estupenda actriz Angela Bassett, que se luce en un estupendo elenco, reitero, pero Angela Bassett es sin duda alguien con muchísima personalidad. Se arma entonces una película que yo digo, y lo voy a mencionar, en este ejército, en esta serie de ejércitos que luchan y luchan por un territorio que contiene un mineral que de alguna manera u otra podría ser fundamental para como guerra, para servir para la guerra, como siempre, estamos con el tema de la guerra permanentemente y las luchas y las matanzas en el cine, gratuitas totalmente, te diría, por momentos. Y este mineral, bueno, es muy codiciado y todos van por él, es una especie de uranio, pero con mayor fuerza. Todo esto dentro de lo que yo pude ir entendiendo de la película, porque es un film que tiene el problema que está dirigido hacia una generación, uno de los problemas que tiene, que no es la generación mía, de los que ya pasamos los 50 hace un rato. Más bien es para una generación de los que están en los 20, 20 y pico, por así decirlo, que van siguiendo esta especie de serial o serie que se ve en la pantalla grande. Esto de que se ve en la pantalla grande, hay que ponerlo entre comillas, y ahora viene la parte dura. El film tiene fallas en la dirección fotográfica. Esto es algo inaudito en una industria como es la del gran cine internacional. Yo no sé cómo fallan de esta manera, pero sí, es así. Esta película norteamericana fundamentalmente tiene fallas en la iluminación del fotógrafo, del que hizo la película, sobre todo en las escenas acuáticas y también en las nocturnas, fundamentalmente en las nocturnas, donde uno no entiende qué pasa o le cuesta mucho la vista después de más de dos horas poder adecuar su visión a la pantalla, que no han sufrido la transformación para la proyección digital como nosotros venimos diciendo desde hace un tiempo. También estamos diciendo que hoy por hoy en gran parte del mundo el cine se está viendo en otro formato que se llama IMAX, que tiene más del doble de definición de estas pantallas si estuvieran en buen estado, que me parece que no lo están, porque entre que el fotógrafo que hizo la película Pantera Negra, Wanda por Siempre, no me ilumina bien y la pantalla no me replica, para peor, la sala está llena de señalamientos y luces de colores para que la gente no se caiga, y mostrando las salidas y, bueno, extintores y todo eso, realmente se hace muy difícil llevar esta película con nombres extraños, nombres tribales, donde hay evidentemente un duelo, una hija que quiere superar a su madre, una madre que no la acepta, y en donde las escenas de dialogado enlentecen esta película, que está jugada obviamente a la acción, con mucha inventiva, por otra parte, en materia de futuras o posibles tribus, mensajes ecológicos, y en un momento actual donde en el mundo, el racismo es un problema muy grande, acá aparece un cierto relacionamiento entre negros e indios, negros o asiáticos e indios combatiendo, pero intentando de alguna forma también emparejar esas luchas. Es un film, reitero, dirigido a un público, se nota que lo aplaude, lo sigue. Yo no sé cuál es la idea de los exhibidores, pero estas películas tan largas, en mi época, allá en el Gran Cine Liceo, no sé si ustedes recuerdan, el Cine Liceo donde ahora está la sala auditorio en el Ecuitinio. No me acordaba que estaba ahí ese cine. Sí, ahí en el Liceo fue famoso porque se dio por primera vez Cinerama. Fua, seguro. Que ahí se dio, si mal no recuerdo, las 7 únicas películas de Cinerama, que eran en 3 pantallas que se unían y supuestamente generaban un efecto de que, bueno, los caballos de la película de Cowboy, sí, y el ferrocarril, sí, sí, del film se te venían por arriba, con escenas famosas de las autopistas en las grandes ciudades, donde uno estaba prácticamente mareado por esas autopistas. ¿Eso bueno, fue a fines de los 60, Palumbo? ¿Perdón? ¿Eso era a fines de los 60? Eso era fines, exactamente, muy bien, fines de los 60, y lo traigo a cotación porque ahí se daban películas también largas, no sé, ajá, por algún motivo se exhibían ahí films de 3 horas, ejemplo Espartaco, de Kubrick, y había un corte para tomar algo, o como se decía en aquel momento, estirar las piernas, estirar las piernas. Si todavía se dice. No se dice más eso. No sé si, y la gente también salía a fumar cuando no estaba tan prohibido el cigarro. Alguien compraba chocolatines que se podían comprar en aquella época, ya ahora está prohibitivo. Entonces había un quiebre. Y de paso la gente conversaba un poco ahí sobre la película. Bueno, estas películas tan largas, hasta por un problema de ciática, los que tenemos ciática, y hasta por un problema de ir al baño, tendría que poder un poco cortarlas para que la gente pudiera desahogarse, ¿no? Porque entre que no se ven bien y son historias complicadas, y vos no venís siguiendo la serie, realmente uno queda un tanto perdido en el mapa cinematográfico. Dicho esto, pasamos a un gran título, si les parece, que ahora está en cartel. Ahí va. Sí. Bueno, a mí me sorprendió, y creo que a todo el público que asistió en el día de ayer al estreno también, y sobre todo a la gente que está rumbo a la tercera edad, que no es nuestro caso, Ángeles, ¿verdad? Uh-huh. La película uruguaya se llama Alter. Es un film documental, en algunos momentos documental, como se dice hoy por hoy, ficcionado, porque hay escenas que están preparadas para darle cierta continuidad a la historia. Un documental de apenas 70 y pocos minutos que se comenzó a realizar allá por el 2018, antes de la famosa pandemia, y que se terminó hace muy, pero muy poco tiempo, y que ahora lo presentan, y es realmente una historia que si vos me la querés vender como guión, te digo, pa, esto tendrá algún tipo de audiencia, puesto que tiene que ver con la vida de un muchacho que, bueno, que se dedicó a estudiar esa carrera tan complicada que es psicología, en Uruguay, para peor todavía, ¿no? Y este muchacho no pierde un empleo, no sabe cómo ganarse la vida, en las fiestas de amigos todos se divierten mucho con él, puesto que Sebastián Herrera, el protagonista, que se llama de esa manera también, porque esto es un documental, canta y hace muchas buenas imitaciones, e imita fundamentalmente muy bien a Luis Miguel. Entonces, un joven cineasta llamado Joaquín González Vaillant, no sé si tendrá algo que ver con los Condes Vaillant, apellido famoso en nuestro país, desde el punto de vista político y educativo, decide filmar las andanzas, tropelías, idas y venidas en busca de trabajo de este muchacho a lo largo de estos años. Es así entonces que este hombre va en busca de, al invitar a Luis Miguel, va en busca de trabajo a Buenos Aires, y no únicamente de bife de chorizo y comida barata. Bueno, ahí se arma una historia muy cómica, puesto que también él se presenta a un programa que hay, uno de los tantos programas aburridos que hay en la televisión abierta en la noche, que creo que es Got Talent. Y en Got Talent lo descalifican brutalmente porque canta, aparentemente para los jurados, muy mal. De todas maneras, quien lo escucha cantar en la película esta Alter, que vendría a ser como El Otro, se decía la traducción El Otro Ego, puesto que el muchacho dice tener como un fenómeno de disociación, no sabe muy bien quién es él, qué rol tiene en la vida, si es el de cantante, el de trabajador, el de psicólogo, si es que él se parece tanto en su voz a Luis Miguel, y si en el fondo no se olvide que la voz tiene que ver con la persona, porque persona en el griego quiere decir hacer sonar su voz. Si bien él no es parecido físicamente a este cantante, de alguna manera con su voz sí se le parece, y se le parece bastante, y canta muy bien. Por otro lado, no sé por qué lo descalificaron en aquel momento en ese aburrido programa televisivo. Y todo esto genera una película que tiene una frescura inusual, totalmente inusual en los documentales que hemos estado viendo en los últimos tiempos, que también tienen un efecto como de, yo diría, de películas, lo vuelvo a repetir, como testimoniales sobre un momento, una época de algunas familias, de algún sujeto, de un tiempo, pero todas cosas muy documentales de autor personales. En este caso particular hay mucha alegría, hay un trabajo en equipo formidable por parte de los actores, o de los documentados, digámoslo así, de los que están dentro y fuera de cámara, porque fundamentalmente la cámara la hace Joaquín González. Entonces es como un grupo que se filma, pero siempre es una cosa muy positiva. Y en la noche de la presentación, mucha gente, ya de cierta edad, enfatizó fundamentalmente eso, el sentido de alegría, de vitalidad que tiene este documental, donde en general el cine uruguayo, como lo han definido los bazucas, los brasileños, es un cine minimalista, melancólico, nostálgico y un tanto depresivo. Y es cierto, porque los documentales que hemos estado comentando este año, todos tienen ese tinte que acabo de decir. Este, en cambio, Alter, o sea, el otro yo, podríamos decirlo así, recordando al otro yo de Doctor Merengue, bueno, el otro yo tiene una cosa muy vital, de gran frescura, que rápidamente se transparenta y se puede ver muy bien. La calidad fotográfica es estupenda, así que recomendamos este documental como uno de los mejores del año en cuanto a documentales nacionales, si no el mejor. Este momento no he hecho el balance, pero está sin duda dentro del mejor, así como la película sobre Ennio Morricone que comentamos la semana pasada, es sin duda el mejor documental a nivel internacional para lo que va de la escuálida y complicada temporada 2022. ¿Usted quiere agregar algo, amigos? No, estábamos justamente, yo estaba mirando parte de adelanto de lo que estabas diciendo. Bien, dicho esto, tengo que decir que algo ocurre con el fenómeno Godard. Sí. Saben que recientemente falleció, sí, el cineasta francés. Podríamos decir que, digamos, vocacionalmente revolucionario. Jean-Luc Godard, ustedes lo han visto. Sí. Digo, ¿quién no vio Godard? además. ¿Quién no lo escuchó hablar de marxismo, comunismo, maoísmo? En fin, era un intelectual que además filmaba. Pero fundamentalmente un intelectual que le gustaba experimentar con el cine. Por algún motivo u otro, en todas partes, hoy por hoy, se habla de Godard. Por ejemplo, en lo que se llama Bogoshort, o Festival Internacional de Cine de Cortos, que es un excelente documental que comienza ahora en diciembre, además de exhibir cortos en competencia y cortos internacionales de todo tipo, hay películas, hay workshops, hay conferencias y todo eso, pero también lo que tenemos es una especie de mini retrospectiva sobre el gran Jean-Luc Godard. Por si te fuera poco, un amigo argentino que inaugura un programa de radio, Radio Cultura, en Buenos Aires, Pablo sí. De Vita, va a hablar justamente sobre la obra de Jean-Luc Godard. Cinemateca Uruguaya está haciendo el segundo ciclo este año, en pocas semanas de diferencias, sobre este individuo. Tan particular, que vivió tanto tiempo y que siempre estuvo y mantuvo su posición inicial de todo punto de vista. Y nosotros hemos tenido la posibilidad ayer, porque no pudimos ver la película que deseamos, de ver un film que vimos en nuestra más tierna adolescencia, cuando queríamos ser cineastas, y era prácticamente imposible por el contexto y por la falta de equipos suficientes para hacerlo, no existía el cine digital. Vimos Vivir su vida, en la sala de Cinemateca dedicada a los socios. Vivir su vida, uno de los títulos que está en esta estupenda retrospectiva de Godard. Y te diré que es una experiencia, ya que estamos hablando de Wakanda, una experiencia muy interesante, volver a ver cine, digamos en 35 milímetros. Es algo realmente diferente, es algo diferente, independientemente del ciclo, sea quien sea, volver a ver cine en este formato, volver a ver a Godard y compararlo con el cine que se hace hoy. Bueno, sí, es cierto, hay carencias técnicas, hay cosas que se resuelven en forma muy casera, no por ello mal hechas, para nada. Pero sin lugar a dudas, hay mucho para decir. En particular la película, por ejemplo, Vivir su vida, por citar uno de las tantas títulos, tiene que ver con la prostitución en París, donde comienza como que es una cosa muy sencilla, la prostitución allá por la década del 60, que es un trabajo más, pero que luego ese trabajo más, el oficio más viejo del mundo se va complicando lentamente y se va convirtiendo en un juego entre mafiosos y policías, con la muerte de esta prostituta, o como el final, digamos, de la mayor parte de las mismas. Un título interesante y me gustó ver la sala completamente llena en un parsimonioso silencio, al estilo de aquellas épocas en la década de los 60 y 70, donde uno iba a un cineclub y había un silencio de concentración, intentando descifrar secuencia por secuencia lo que el director nos quería decir. Para ir finalizando, porque el cucú me está indicando ya que es mi hora de... Sí, y tengo unos mensajes para vos, Fernando. Bueno, recomiendo teatro. Hay mucho teatro en cartera, a pesar de que ya está temorado, medio como para terminar el año, pero no. Por ejemplo, el Teatro El Tinglado va a poner en escena, ya pone en escena la obra La Pineda, sobre la legendaria Mariana Pineda, ¿se acuerdan? La sí. Elogiada por el gran Federico García Lorca. Un gigantesco elenco para hacer teatro independiente, dirigido por Ignacio Novo, lleva adelante esta puesta en escena, que calculo que debe estar muy bien por la calidad de actores, algunos ya veteranos, otros no tanto. Y también en teatro, recomendaciones, el grupo Teatro Aventura está con todo haciendo teatro, tanto en el Castillo Pitamiglio como en una salita muy linda, una especie de casa de teatro que está al lado de Agado, en la calle Canelones. Ahí este fin de semana se presenta Sobre el Camino, una interesante obra dirigida por Alvarito Loureiro, gran amigo, crítico de cine y teatro, también director, escrita y muy bien escrita por Dino Arma, dos personajes en una ruta perdidos. Así que el teatro uruguayo sigue y sigue estrenando todo tipo de materiales, incluso ya cuando faltan apenas 30 días para que empiecen las fiestas, y cuando la mayor parte de la gente tiene como una especie de hipnosis con esto del mundial, sí, que creo que es en Qatar, si ustedes no me corrigen. Sí. Bien. Empieza todo ese clima. Me decías que me voy, pero antes hay mensajes. Sí, te hago escuchar, por ejemplo, este de Marcelino. Ahora, para saludar a Palú, porque ya no creo. Ahora, para saludar a Palumbo y felicitarlo, creo que también desde ese ángulo también aporta mucho a la sociedad, ¿no? A todos nosotros, digo, con una crítica positiva a la sociedad, creo que hace mucho, al menos así lo veo yo. Muchas gracias. Ahí estaba el mensaje de Marcelino saludándote. Yamandú de Sayago dice: grande Palumbo, sobre la explicación de tu explicación sobre los descansos en pelis largas, hay una respuesta, obvio que nunca solución, pero te mando método y análisis, ¿no? Y manda un video de la conferencia de Hernán Cassiari, no sé si justamente tendrá que ver con esto. Héctor del Buceo dice, te manda un afiche, comparte, de la película Toro Salvaje de Robert De Niro, dice: mire lo que se perdió por no haberse bajado del bus, dice Héctor. Toro Salvaje, gran película. Sí. En ella dice la leyenda que De Niro perdió un año de vida por su transformación física en la época en que no había cine digital haciendo efectos raros para que un actor cambiara de forma, de manera artificial. De Niro tuvo que engordar de una forma muy mala para su cuerpo. Agradezco a los otros dos personas que me hacen llegar su mensaje. Y cierro con este de Cecilia, si te parece. Dale. Saludo a Palumbo. Vos sos el que manda el cucú. No, el que abre la jaulita. Antes que se vaya, la hora, que ya se fue, por hecho. Saludo a Palumbo, me encanta su estilo de relato, ameno, satírico y con tantos recuerdos de tiempos de oro del cine, imprescindible, dice Cecilia. Gracias, Cecilia, y gracias a la gente de Sayago y al otro señor anteriormente que no pude escucharlo muy bien. Marcelino. Es cierto que dice Marcelino, brindamos un servicio a la sociedad recomendando lo que es bueno para invertir su tiempo. No digo dinero, su tiempo, porque el tiempo vale mucho más que el oro, porque el tiempo es tiempo vida y la vida no se puede equivaler o poner a la altura del oro, el uranio u otros minerales. Fuerte abrazo a toda la audiencia y también al equipo de la imprescindible Centenario. Igualmente.